Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidos a la 130ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en Twitter, mi usuario es @DanielSanz. Y en mi blog, como no, eltelardelgeek.com. Hoy vuelvo a grabar con Martín Expósito, muchos ya lo conoceréis, me imagino. Era un colaborador de La Rosa de los Vientos, llevaba la sección de El Buscador, también la había llevado durante el verano, las vacaciones, y ya hablé con él, ya grabé hace un par de años, puede ser. Hablamos sobre la radio, sobre los podcasts, sobre la evolución que están teniendo tanto el uno como el otro, y la integración que pueden tener los dos ecosistemas. Son totalmente compatibles, por supuesto, y ver el cambio que está habiendo, porque ya hay varios profesionales que se están pasando de la radio al podcasting, algo muy frecuente desde hace ya un tiempo en Estados Unidos y que ahora lo estamos empezando a ver en nuestro país. Espero que os guste la entrevista, un poquito más corta de lo habitual, solo media hora, porque bueno, Martín tenía trabajo, también trabaja en Pepefón, y bueno, pues bastante hizo que me concedió media hora, y eso que le engañé, porque iba a ser menos tiempo. Pero bueno, ya sabéis que yo siempre engaño. Al final siempre duran más de lo que debían mis podcasts. Si no me seguís, también podéis escuchar mis otros podcasts, Divagaciones en el Telar del Geek, que también estoy resucitándolo junto a este podcast, y el Geek Deportista. Estoy consiguiendo tener un poquito de periodicidad en todos los proyectos. Nada más, ya no os doy más mal. Espero que os guste la entrevista, como siempre, y que me dejéis vuestros comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y estoy grabando después de varios años con Martín Expósito de nuevo. Hola Martín, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, ¿qué tal tú? Pues estupendamente, aquí un poco acelerados hoy, estamos grabando a una hora intempestiva, son las 4 de la tarde, entre semana. Buena hora, ¿eh? Después de comer. Sí, justo. Para echar la siesta. Correcto. Bueno, por si alguien no te conoce, estuviste durante muchos años colaborando en La Rosa de los Vientos, tenías la sección en la última tiempo de El Buscador y también trabajas en Pepefón. Yo, consciente, te conozco de las dos vertientes. Correcto. Y vamos a hablar sobre la radio, ¿no? Porque ahora parece que el podcasting está teniendo un brote verde, esa es la frase que se puso de moda. Está resurgiendo, la radio está cambiando, el podcasting está cambiando, está siendo más accesible. Entonces, bueno, como tú eres aficionado a estos temas, uh-huh, he querido, correcto, hablar contigo sobre el tema. En primer lugar, ¿tú cómo ves el sector de la radio? ¿Qué evolución ha tenido? Un pequeño resumen. ¿Cómo ves actualmente la radio? Creo que en los últimos años se han ido adaptando a la era digital y que no les quedaba otra que sumarse a ese carro, aunque siempre, y tú y yo lo hemos comentado en alguna ocasión, que quienes toman las decisiones en estas grandes empresas, me refiero a los grandes medios de comunicación, pues no están o no estaban concienciados, o bueno, decían es cosa de chiquillos eso de internet, y no tomaban las decisiones que están tomando en los últimos años, y es que sus contenidos tienen que estar sí o sí en la red y poco a poco pues tratando de monetizar esos espacios para que se conviertan en una fuente de ingresos igual o más importantes que lo son el medio tradicional y los medios analógicos tradicionales. ¿Qué ha ocurrido? Pues que tenían su sección en internet, tenían su página web en HTML básico, en el caso concreto de las radios, donde luego, además de la programación, además de las fotos, imágenes de los periodistas, pues se le fue añadiendo información, se le fue añadiendo noticias, aunque lo principal para ellos, evidentemente, era contar las noticias por la radio, evidentemente. Pero ese departamento que, en el caso de Onda Cero, por ejemplo, porque lo conozco personalmente, pues en el que había una o dos personas, fue creciendo. Y ya no solo publicaban imágenes, ya no solo hablaban de la programación o de las frecuencias donde se podía escuchar la radio, sino que empezaron a publicar audios, a prestar un poquito de atención. Bueno, tenían la programación completa o por horas Y era un trabajo que realizaban, ya te digo, una o dos personas. Ahora hay un equipo de una, vamos, te puedo decir, más de 10 personas que se encargan de la parte digital. La transmedia digital es enorme, pero en concreto de la radio, pues son varias personas. Hay que ir alimentando los contenidos, se editan los audios, se destacan, hay una parte de destacados, es decir, ya se ha prestado atención en los últimos pues 4 o 5 años. Realmente sí que hay una conciencia clara de tener un cuidado especial por esa parte digital, ¿no? Que hasta ahora, bueno, la tenían, pero sin prestarle mucha atención. Pero ha sido un poco a la fuerza, ¿no? Es decir, si por ellos hubiese sido, aquí no hubiese cambiado nada y los aficionados a los podcasts o a internet hubiésemos tenido que aguantarnos, que es un poco, a mí me resulta curioso o me sabe malo, o las dos cosas, ver que en primer lugar fueron los de la música que se negaban a esta irrupción de internet, luego las series, las películas, los cines, los libros, luego también con el Kindle, con Amazon, y ahora parece que toca, o sea, no hay ninguna empresa que de por sí se haya anticipado a internet y haya dicho, no, antes de que pase esto, me voy a preparar adecuadamente. Sí, bueno, tú lo has mencionado, la revolución que supuso Napster cambia totalmente el mundo de la música, lo cambia para siempre. Fue el primero que sufre el embate, por decirlo de alguna manera, de la era digital. Pero luego otros sectores de la comunicación, del ocio, son los que no sé si han sufrido el mismo embate de la ola o han dicho, vamos a ver, puede sucedernos igual. Entonces tenemos primero la música, tenemos el cine, tenemos la prensa escrita, más o menos por ese orden, yo pondría en ese orden, y ahora los medios audiovisuales, tanto la televisión como la radio. No les queda otra que ponerse las pilas, porque queda mucho terreno por hacer, queda mucho por delante, y no es el fin, es que no hay que verlo como el fin, no ha sido el fin de la industria de la música. Es una bifurcación, ¿no? Un nuevo camino, unas posibilidades se abren, el monopolio se cierra, eso sí, pero no tiene por qué dejar de existir, ¿no? Entran otros actores que hacen lo mismo de otra manera y se adaptan a lo que el usuario al final es lo que quiere. Es decir, la gente va a seguir siempre, siempre habrá alguien que quiera escuchar música, siempre habrá alguien que quiera leer un libro físico o digital, y siempre habrá alguien detrás que pague porque ese artista siga componiendo canciones, siempre habrá alguien que pague a una editorial, que pague porque tal escritor siga escribiendo. No es el fin la distribución. Cambia, simplemente ha cambiado el escenario y hay que adaptarse a él. Y si los medios tradicionales, los gigantes, no se adaptan, vendrán los pequeñitos, los que realmente desde abajo, estos actores nuevos, primero tal vez como consumidores hayan dicho, pues fíjate lo del podcast, es decir, yo no puedo estar despierto a las 4 de la mañana el sábado, con lo cual, pero mi programa favorito se emite a esa hora. Pues, chico, ¿qué hago? El ingenio sale a florecer. ¿Qué hacía la gente? Se grababa en cintas de VHS los programas de La Rosa de los Vientos y luego los escuchaba. Bueno, pues ese es el inicio. Es decir, y yo como responsable de ese medio de comunicación, si veo que la gente está haciendo eso, ¿por qué no facilitárselo y decir, bueno, no te preocupes, no te preocupes que no lo grabes, que te lo voy a poner yo a disposición para que lo descargues, para que lo escuches cuando tú quieras? Claro, ahí está ya el juego de saber monetizar eso, sí. Y que realmente el esfuerzo que va a poner la parte de la empresa para facilitar ese contenido se vea recompensada, el retorno de la inversión, pues que no sea cero o que no se pierda dinero. Y yo lo entiendo y es muy lícito, y ahí está el juego de yo te doy un servicio, te ofrezco un contenido, pero de manera justa, es decir, también nosotros como desde el otro lado del consumidor, del oyente, de esa persona que utiliza esos servicios, también que tenemos que ser conscientes de que eso supone un esfuerzo y hay que pagarlo. Claro, hay que pagarlo. Alguien tiene ahora que pagar. Claro, pero de manera justa. Justa. El tema de este de la monetización lo trataremos al final, porque eso da para bastante. Vamos a aprovechar que estamos con este tema para meter una pregunta que ha hecho Suche Fernández, que es de TAFM, de aquí, de Zaragoza, que él pregunta si la radio y los podcasts pueden convivir. Esta pregunta viene a colación porque yo creo que son cosas distintas. La radio podríamos entenderlo como radio o como profesionales, ¿vale? Yo creo que crearía ese equipo y luego por otro estábamos pues los podcasters. Entonces, ¿tú cómo verías el tema de radio, profesionales y podcaster? Uh-huh. Bueno, primero un saludo a Chuse, gracias, @ I like radio, bueno, con guión, ¿no? I guión bajo like guión bajo radio en Twitter. Bueno, pues has hecho una muy buena distinción y yo creo que sí que la hay. Sí que la hay porque podcast, igual que tener un blog, y no es desmerecer para nada en absoluto a quienes realizáis este trabajo que conlleva un esfuerzo, el realizar el podcast, publicarlo, en fin, preparar los contenidos. Ese esfuerzo, la misma persona que crea también un blog, que tiene su rutina, que se obliga a escribir, que elabora sus textos, los revisa, le dedica un tiempo, pues me parece fantástico y su esfuerzo merece, por supuesto, su reconocimiento, pero sí lo discriminaría o sí lo diferenciaría de la radio convencional, de la radio generalista, de la radio temática, que se emite ya en digital o analógico o a su vez que ponen a disposición de sus oyentes los audios, como si fuera, pues eso, un repositorio de audios. Vendría a ser pues el videoclub en el audiovisual, pues un audioclub donde ponen los audios. Las radios convencionales tienen futuro y pueden congeniar y convivir radio y podcast, claro, por supuesto. ¿Por qué no puede convivir un blog con un medio en papel? Puede llegarse a dar el caso, y los hay, de blogs que tienen mucha más repercusión, ya no hablamos de audiencia, que un medio tradicional en papel. Entonces, ¿pueden convivir? Sí. ¿Pueden tener futuro? Sí, y lo tienen, por supuesto, yo sí. La respuesta mía es afirmativo, sí, sí. Y aquí ya sería a continuación hablar del cambio que está sufriendo la propia radio o los propios programas, por así decirlo, ¿no? En primer lugar vimos a Carne Cruda, que lo echaron también de la radio, y él uh-huh. decidió montarse. Hizo un sistema de crowdfunding, es un programa de nicho, hay que tener las cosas claras, aunque tenga muchas descargas sigue siendo de nicho, pero tiene un nicho lo suficientemente grande para poder seguir trabajando por su cuenta. Ahora se rumorea, ¿no?, que Iker Jiménez con Cuarto Milenio va a hacer lo mismo. Y vamos un poco a lo que he comentado antes. Son profesionales, son gente que ha trabajado en radio, que tiene sus seguidores, que conoce gente, que tiene el equipo técnico, los medios, y continúan haciendo radio. Lo distribuyen en formato podcast, pero yo veo que eso es radio. ¿Tú crees que vamos a ver más casos como estos? ¿Crees que esto se va a mantener en el tiempo? Porque a lo mejor es relativamente sencillo poder monetizar y empezar, pero claro, luego continuar 5, 10, 15 años, la cosa ya se complica con el tema de que los oyentes sigan queriendo pagar. ¿Cómo ves esta variante nueva? Pues ahí sí que te digo que queda mucho por hacer por parte de las radios convencionales. Cuando te diriges a los directivos de las emisoras de radio convencional y planteas hacer algo, te dicen que no tienen modelo de negocio. Que no tienen modelo de negocio, no lo tienen claro. Yo he hecho varias propuestas y me descubro, quiero decir, de manera transparente, te cuento. Modelos de negocio que podrían funcionar y que no los ven, no quieren apostar, o simplemente, pues, cuando les llegue, como hablábamos antes, la ola, entonces no les quedará otra que apuntarse al carro. Pero mira, sí, yo creo que la clave está en el nicho, es decir, ya no pensar en grandes audiencias. Ahora, que eso te permita vivir de ello, difícil. Entonces, los que nos gusta la radio, al final haces radio sí o sí, y de cualquier manera, e incluso costándote dinero. Entonces, modelos de la radio, de radio digital, propuestos y que no han funcionado, crowdfunding, llegar a la emisora y decirle: mira, yo tengo mi nicho da pues para 10 o no da para más. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí hacer el programa en esta emisora? ¿Me cuesta 5? Venga, pues saco 5. ¿Me cuesta 10? Pues lo comido por lo servido, pero hago el programa. ¿vale? Por lo menos no pierdo dinero. Y te dicen que no, crowdfunding no, porque crowdfunding, digamos que no puede ir asociado a un gran medio, que alguien solicite dinero por ahí, que vayan pidiendo dinero. Vale, pues entonces les dices, bueno, pues vamos a otro modelo en el que tú me dices cuánto cuesta hacerlo, cuánto cuesta que haga yo el programa en esta emisora, con estos técnicos, con estos medios, con estos recursos, porque al final ahí está la diferencia, y yo creo que marca mucha diferencia, un gran sonido, una gran calidad, con técnicos, con medios, recursos de audio. Bueno, ¿cuánto cuesta que lo haga yo aquí? ¿Cuesta 10? Bueno, pues déjame que yo salga a la calle y consiga esos 10. ¿Cómo? Pues con patrocinadores, con de cualquier forma, con llámalo crowdfunding, pero con un business angel que te pone los 10 euros que te va a costar hacerlo. Y tampoco, te dicen que no, que eso no, porque cuando tú vayas con alguien, de la mano de alguien, una marca conocida, te van a decir que no, porque dentro de la casa ya tienen un departamento que se encarga de eso y ya tienen contactos con dicha marca o con dicho representante, con lo cual, si entra algún ingreso, es a través de ellos, con lo cual también te cortan las alas. Bueno, entonces, como ves, no hay casi opciones. Y finalmente, yo creo que sí deberían estar abiertas las grandes emisoras a este tipo de propuestas, por lo que decíamos, como no se puede abarcar todo, una emisora convencional no puede abarcar a todos los nichos, en el sentido de en una programación normal, en 24 horas es difícil, no es complicado, pero actualmente es muy difícil. Los fines de semana, no nos vamos a ir más lejos, los fines de semana, programas maratonianos que empiezan a las 4 de la tarde, cuando no, pues ya lo veremos con los años, a las 3 o a las 2, y acaban a las 12 de la noche, todo de deportes, o básicamente todo de fútbol, pues ahí diversificación poco, ahí a nichos poco. ¿Sabes lo que te digo? Y, sí, sí, sí. Ojo, que una emisora convencional generalista puede apuntar a eso, por supuesto, puede apuntar a hacer el programa en directo porque es lo que está sucediendo y es lo que va a coger máxima audiencia y en ese tramo. ¿Es el fútbol? De acuerdo, ponemos un programa de fútbol, pero ojo, tienes más soportes, tienes la posibilidad de distribuir otro tipo de contenidos a otros nichos. Es que el mundo no se te queda restringido a tu frecuencia modulada, a esa banda, a esa frecuencia en concreto, sino que tienes en paralelo tantas frecuencias, con lo cual, si te ofrecen, oye, que yo me dirijo a este nicho en esta franja horaria, que yo también me dirijo a este nicho en esa misma franja horaria, puedes tenerlo, ¿por qué no? Luego, luego está ya la discusión de qué es lo que quiere el oyente, es decir, yo recuerdo una conversación con un directivo de ONU en su momento, que habían hecho un estudio para ver si los clientes preferían que dentro de una lista de contenidos elegir el cliente qué quiere ver versus no, yo pongo la tele y me vais emitiendo, echando contenido y me da igual, tú ponme algo en antena, que prefiero no hacer ese esfuerzo de decir qué es lo que quiero ver. Entonces, hace pues hará unos 14 años o 15 años, la gente prefería que le emitieran contenido, estaban en un modelo en el que, bueno, yo conecto la radio, conecto la tele y contenido, el que sea, da igual, me puede interesar o no, pero que suene algo y luego yo ya iré cambiando entre canales, pero no quiero, es decir, no quiero hacer el esfuerzo que ahora sí que se está haciendo. Ahora la gente yo creo que sí ha cambiado, aunque sí, haya momentos en los que resulte cómodo, pues oye, voy a poner la radio y que suene lo que quiera, pero cada vez más la gente decide, no, yo me quiero exponer a esto en concreto, o quiero ver este tipo de series o series similares. Entonces ahora ya sí que hay una selección, con lo cual, ¿por qué no va a poder convivir un tipo y otro? El tipo que decide que le da igual y el otro que dice no, yo discrimino y solo de esta cadena pues escucho esto. Claro, por lo que tiene que hacer esa cadena es, si tiene un oyente que le gusta ese tipo de programa, ¿por qué no poner otros similares o parecidos, o de que vayan a ese tipo de audiencia? Porque vas a aumentar, te vas a crear canales temáticos sobre un tipo de contenido que le va a interesar a ese nicho, pero que le vas a tener contigo más horas, va a consumir más tiempo, más contenido, y ese contenido es tuyo, y eso es lo que les falta por ver un poco, en mi opinión, a los grandes medios de comunicación. Además, esto yo lo veo tanto con los podcasts, porque ahora muchísima gente en mi trabajo escucha podcasts, aunque solamente los de programas de radio. También lo veo con las nuevas generaciones, porque a mí en el trabajo siempre me han llamado bicho raro, porque yo decía que no veía la tele. Yo descargo los programas, los documentales o las series o lo que sea que yo quiero ver, y cuando tengo tiempo lo veo. Ahora con las televisiones que te permiten grabar los programas, pues es más fácil, no tengo ni que descargar. Y esto lo estoy empezando a ver porque vienen mujeres o compañeros de trabajo y me dicen: oye, pues ¿sabes que mi hijo pequeño hace lo mismo que tú? Él no enciende la tele, él entra en YouTube y ve la grabación del programa que le interesa o la serie que quiere o tal, tal. Pero él dice: ¿la tele para qué? No, yo lo que quiero ver lo veo. Entonces estoy notando que a lo mejor seguramente en las nuevas generaciones se notará aún más esta diversificación y esta selección de contenidos. Totalmente de acuerdo. Y ya no solo que podamos ver el contenido cuando tengamos tiempo, cuando nosotros queramos, sino incluso dependiendo de nuestro estado de ánimo. Según cómo nos encontremos, nos apetecerá ver un contenido o exponernos a otro tipo de contenidos. O sea que sí. Y yo creo que eso está cambiando y cambiará precisamente a eso, a que va a requerir esfuerzo por parte de la persona que se expone al contenido, pero a la vez va a poder elegir. Yo creo que es fantástico. Y ya por ir terminando, que me dijiste que tenías poco tiempo y se está alargando un poco, la última pregunta. Vale. Yo estoy notando un cambio curioso, ¿no? Los podcasters, desde que yo comencé a escuchar podcast hace 8 o 9 años, siempre hemos dicho que la ventaja del podcasting es lo que estamos comentando todo el rato, ¿no? Poder escuchar lo que quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras. Sin embargo, desde que llegó la plataforma Spreaker, que facilita el transmitir en directo, estoy notando que muchos podcasters están haciendo transmisiones en directo. Y cuando hay unas jornadas de podcasting, siempre se rompen los cuernos. No, es que tenemos que emitir en directo. Y yo digo, pero a ver, esto requiere un esfuerzo, quieras que no, y unos recursos. Entonces, ¿por qué complicar tanto la vida cuando esto es un podcast? Y por la preocupación de transmitir en directo. Entonces, tú que vienes de la radio y conoces más del tema, ¿tú cómo ves? ¿Le gusta a la gente realmente escuchar las cosas en directo? ¿Prefiere descargar? ¿Tú lo ves imprescindible o importante? ¿Cómo ves este tema? Que pueden convivir, que no son excluyentes ambas formas. A mí me gusta mucho el directo, me gusta la inmediatez, me gusta, si algo está sucediendo, escucharlo, la magia del directo, que se pierde el contenido grabado, sí, pero que no es excluyente, porque ese contenido que se ha emitido en directo, ¿por qué no va a poder quedar ahí si ya tenemos los medios y los recursos? Al contrario, no hay medios y recursos para hacer lo que dices tú, para que se pueda retransmitir en directo ese podcast. Spreaker sería esa evolución, la evolución del podcast. Bueno, como el contenido propio de internet, al principio era texto, luego jugamos con texto-imagen, ahora ya estamos jugando con texto-imagen y GIFs. Texto-imágenes y vídeo todavía. El vídeo, pues claro, requiere ancho de banda, requiere tarifas planas, requiere que sea más barato y más accesible. Con lo cual, bueno, poco a poco iremos accediendo a ese tipo de contenidos y a la emisión en directo, llámese pues ahora Snapchat como evolución, como forma de comunicarnos en redes sociales, más allá de un puro texto. No son excluyentes. Es decir, yo creo que el directo no va a excluir, por supuesto que no, a los podcasts que vayan en emisión grabadas. O sea que... Bueno, pues nada más. Me atrevo a hacerte una pequeña reflexión simplemente. ¿Tú cómo ves la evolución? ¿Tú crees que la gente va a terminar escuchando podcasts que no sean solo programas de radio? Podcast que no sean solo programas de radio. Sí, porque la gente ahora escucha podcast, pero solamente quiere escuchar los famosos, El Larguero, La Rosa, Iker Jiménez, tal, La SER... Pensemos en, por poner ejemplos, pensemos en los blogs. La gente deja de leer blogs, la gente va a dejar de leer blogs, solo va a leer los blogs de los famosos. Sí, no, la gente leerá realmente el contenido que le interese Y lo que sí que será una evolución, poco a poco costará, cuando los vehículos llevemos y cada vez haya una compatibilidad mayor entre nuestros dispositivos móviles y los dispositivos de audio de los vehículos, entonces ahí sí que habrá realmente una revolución. Porque la radio digital, la radio digital en nuestro país no ha evolucionado, quedó estancada por... Bueno, pues porque competirían en igualdad de condiciones y esto a nadie le interesa. Entonces, estancada la radio digital, la radio analógica podría haber un punto de inflexión en ese momento. En el momento en el que yo me siento en el vehículo, cada vez son más. Es decir, no estoy contando nada que sea... No estoy vislumbrando el futuro porque es una realidad ya. Que yo me siento en mi vehículo y elijo el contenido que quiero escuchar. Y ya no es radio convencional, sino que son mis audios descargados, son mis podcasts, son mis... la música que llevo en Spotify, ahí es donde las radios le verán las orejas al lobo. Deberían habérselo visto ya, pero bueno, continúan. Parece que no. Ya, es así. Ya les llegará el turno, ya. Bueno, pues ya nada más. Teníamos otra pregunta de señor Fáchez en Twitter, pero es políticamente incorrecta. Nada. Así que nada, pues oye, Martín, te he robado. Nada, mis mejores deseos en ese caso, la respuesta para quienes ahí siguen al pie, por supuesto, de ese gran programa que creó Juan Antonio Cebrián en La Rosa de los Vientos. Pues nada más. Muchas gracias, Martín, por hacerme un hueco en tu apretada agenda. Gracias a ti, Daniel. Pues nada, placer. Ya volveremos a grabar en otra ocasión con más tiempo y espero que sea pronto. Un saludo. Cuando quieras, un saludo.